Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 13 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Luis Yerloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para segunda parte de aguinaldos, presidente Maduro aprobó 11.565 millones de bolívares. Hoy comienza renegociación y refinanciamiento de la deuda externa. Esta semana, Gobierno Nacional anunciará precios justos de 50 rubros. Antes del 30 de noviembre, bono navideño se entregará a familias venezolanas. Cultura. Exministros de Cultura acompañarán a la gestión de Ernesto Villegas. Con actividades culturales para toda la población caraqueña, continúa Filben 2017 en el Teresa Carreño. En honor al Gran Mariscal de Ayacucho, abrirán convocatoria para concurso de décimas. Hasta el 30 de noviembre, Centro Nacional de Teatro extendió prórroga para participar en concurso de ensayos sobre teatro 2017. Cultura al Día. Durante la transmisión de su programa Los Domingos con Maduro, el presidente de la República aprobó un total de 11.565 millones de bolívares para el pago de la segunda parte de la bonificación de fin de año para el sector público y pensionados. El salario, el cestatique, las pensiones. Ya esta semana hemos pagado los dos primeros meses del aguinaldo de los trabajadores del país. Y voy a aprobar los recursos para pagar el resto de los aguinaldos para trabajadores y pensionados de nuestra patria, que voy a aprobar los recursos, nada más y nada menos que la bicoca de 11 billones 565 mil millones de bolívares para los aguinaldos del pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pensionados, aprobado. Aquí están los recursos, pues. Los derechos sociales, laborales, fundamentales, en una revolución verdadera, una revolución socialista, aprobado. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que este lunes 13 de noviembre arranca el proceso de renegociación para el refinanciamiento de la deuda externa venezolana. La reunión se llevará a cabo en el Palacio Blanco en Caracas, en donde asistirá un total de 414 acreedores que representan el 91% de los tenedores de bonos. Yo puedo anunciar aquí que los compromisos internacionales con la República Popular China marchan perfecto y van a seguir marchando de esa forma. Puedo anunciar que hemos llegado a un acuerdo de renegociación y refinanciamiento con la Federación de Rusia. Y esta semana se firma en Moscú el documento de refinanciamiento de toda la deuda venezolana con Rusia. 12:43. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para combatir la especulación, el Gobierno Nacional anunciará esta semana el listado de precios justos establecidos en 50 rubros. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, al tiempo que indicó que la ley de precios acordados será debatida y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días. Implica toda la cadena, desde los productores primarios, la agroindustria, la comercialización, para fijar precios acordados, precios justos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, Rompiendo cadenas, haciendo cultura. 2,5 millones de venezolanas y venezolanos ya han sido contactados a través de mensajes de texto para recibir la asignación del bono navideño de 500 mil bolívares, que el gobierno bolivariano entregará a un total de 4 millones de familias en situación de vulnerabilidad. Así lo indicó este domingo el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, quien además anunció que el próximo miércoles 15 de noviembre comenzará la distribución de los perniles a las familias venezolanas. Ya hemos notificado a través de la mensajería de texto a 2,5 millones de los 4 millones beneficiados, ¿no? Ya han recibido su mensaje de texto, de los cuales ya 700 mil han completado su registro a través de la página www.patria.org.be y ya están recibiendo un segundo mensaje de texto con el depósito efectivo y el número de cuenta bancaria al cual fue depositado este bono navideño. 12:45. Cultura. La gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura contará con el acompañamiento de exministros de este despacho, quienes trabajarán de manera conjunta para sumar espacios culturales dirigidos al pueblo venezolano, como es el caso de la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2017, que se realizará en Caracas hasta el próximo 19 de noviembre. Así lo informó este viernes el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien se refirió a la importancia del encuentro en el que participaron Farruko VI, Pedro Calzadilla, Reinaldo Iturriza, Adán Chávez y Alejandrina Reyes. Y una noticia, cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hoy hemos reunido a los exministros de Cultura de la Revolución Bolivariana, desde Farruko VI, de la etapa fundacional, hasta Alejandrina Reyes, nuestra compañera que acaba de entregar estas responsabilidades, a quien les habla. Tenemos con nosotros a Reinaldo Iturriza, a Pedro Calzadilla, al constituyente Adán Chávez Frías, y hemos establecido a partir de hoy un mecanismo permanente para el acompañamiento de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Aquí estamos todos juntos, como un mismo equipo, por la Revolución Bolivariana, por la democratización de todos los espacios, incluido el espacio de la cultura, que hoy es un espacio ganado por el pueblo venezolano. Debemos recordar que esta Feria Internacional del Libro, según los planes del imperialismo norteamericano, no debía realizarse. Deberíamos hoy estar contando muertos en lugar de contar historias, que es lo que hace la literatura, lo que hacen los libros. Generando información, Cultura al Día. La 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2017, se extenderá hasta el próximo domingo 19 de noviembre. Ofrece una amplia y variada programación para toda la población venezolana, incluyendo un pabellón infantil para los más pequeños de la casa. Para conocer la programación detallada, puede visitar nuestro portal www.albaciudad.org. Son las 12:47. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 10 al 20 de noviembre del año en curso estará abierta convocatoria para el primer concurso nacional de décimas Gran Mariscal de Ayacucho, en homenaje a este insigne prócer de la independencia. En este primer concurso, cada participante deberá entregar una composición poética bajo el patrón de la décima espinela, el cual debe contener 10 versos octasílabos de rimas con 4 pies de versos libres. Somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro Nacional de Teatro extendió convocatoria para participar en el concurso de ensayos sobre teatro 2017 hasta el 30 de noviembre, para que creadoras, creadores, gestores culturales, investigadores, docentes, estudiantes y la comunidad de las artes escénicas en general envíen sus proyectos en la búsqueda de fomentar la construcción de conocimientos y saberes teatrales. Música.

poemas, dando vida a las leyendas, a un caimán allá en Sanare, le escuchaban a sus sendas. De su perro y barba vieja, don Juan esconde sus besos, cuando el mano alzó su canto, pregonando a todo viento. Vio venir de la triguera un toro que a la carrera no dejó rastro del susto pa' que el animal no viera. El caimán de aquellas tierras no era solo un gran poeta, le ganó de una carrera y al toro le echó una pena. Se escuchó un grito y gran parte de un bullicio. Venía cantando y bailando guachirongo en un chillido. Celebrando a su salud, del tequilín se echó un trago. Este brema que sacado de la pulpería de Arao. Junto con el hilarión, comiendo en cualquier rincón. Esquinos de allí en dulces remojado en papelón. Personajes que dan vida a la cultura en la región. Hace honor la melodía de un poeta y su canción. A un maestro de las cuerdas, una loca y su belleza. A un artista de las losas y un dragón de cualquier cosa. Sofrito de cebolla, de ají, pimentón y un punto de onoto para darle color. pasas, pasas un trapito, luego una lavada, pa' que no se peguen hojitas o asadas. Pasas un trapito, luego una lavada, sofrito en cebolla de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Sofrito en cebolla de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Ay, como esa masa no existe ninguna, me gusta con papas, carnes y aceitunas. Ay, como esa masa no existe ninguna, me gusta con papas, carne y aceituna. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto para darle color. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto para darle color. Y soy perejil y unas cebollitas, unas alcaparras con huevo y pasita. Y soy perejil y unas cebollitas, unas alcaparras con huevo y pasitas. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Ponla a cocinar hirviendo con sal, y cuando ella flote las puedes sacar. Ponla a cocinar hirviendo con sal, y cuando ella flote las puedes sacar. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Sofrito de cebolla, de ají y pimentón, y un punto de onoto pa' darle color. Eso, apreta ahí. Eso no nos te da tu libertad. Sin dinero en el mundo, tu mundo no eres nadie. Pues sin dinero no puedes comprar todo lo que te quieren vender, vender. Pero tengas lo que tengas, te digo, es tan solo temporal, óyelo bien, es tan solo cuestión pasajera. África, Caribe, un paraíso tropical, lleno de colores y de riqueza sin igual, que todos quieren negociar, negociar. Thank you.

girasol, tu risa fue. No importa si había luna, una ilusión y un corazón, incluso en la necesidad, abren al mar lagunas. No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr. No te salves, no te salves, no te salves, atrévete a correr. Y te sentí junto con Gala y con Dalí, entre relojes derretidos. Si creces, no me esperes, te lo pido. Amar es regalar, no devolver. Amar es regalar, no devolver. Todos. Thank you.

alma algo nuevo por venir. Son pueblos que ha construido un mundo multicolores, de magia, sabiduría y de múltiples sabores. Son pueblos que ha construido un mundo multicolores, de magia, sabiduría y de múltiples sabores. El Mina no es solo un ritmo de África, Barlovento. El Mina es un movimiento. Contra el cuentos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados te envía la coca negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol que por estos lados. Si la Virgen fuera aquí, la San José de Boyaco, por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien querido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Por cuna tendría un chinchorro chiquito y muy bien querido, y la Virgen me sería el niño Jesús dormido. Sería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. El crecería en la montaña, cabalgaría por los llanos, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. La Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Thank you.